¿Pasaste por todas las radios y son todas iguales? Nuevas voces, nuevas formas. Radio Cumpa FM 90.1. Comunitaria, alternativa y popular.